Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, hola, mis queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Les doy la cordial bienvenida a esta emisión de jueves de su programa favorito, Noches Románticas, esperando y estén de excelente manera. Y bueno, vamos a culminarlo de igual manera, también de excelente manera, excelente noche con grandes exponentes de la música romántica. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Y bueno, vamos a iniciar con esta gran artista jarocha, esta artista veracruzana, esta artista que ella misma se pinta sola para interpretar grandes melodías del género romántico. Así es, estamos hablando de Yuri, la cual se presenta en esta noche y va a abrir esta emisión de jueves. Vamos a iniciar con ella, con esta canción que lleva por nombre El Espejo. ¿Qué les parece si iniciamos esta emisión de Noches Románticas? Demasiado bonito para ser verdad. Lástima que las cosas así siempre acaben mal. Lástima que las cosas prohibidas no puedan durar. Oh, no. Y aunque quisiera que parara el mundo, no se detendrá. Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh, Continuamos en Noches Románticas. Otro instante, no comprendo Nos acaba de acompañar aquí en la programación de Noches Románticas Guadalupe Pineda con esta canción que llevó por nombre Coincidir. Y bueno, vamos a continuar con la programación. Espero les haya agradado estas dos primeras melodías de estas dos grandes cantantes, Yuri y Guadalupe Pineda. Ahora vamos a seguir con esta programación del día de hoy, día jueves. Esta siguiente melodía es para mi estimado Carlos Alcalá, un fiel seguidor de aquí de Noches Románticas, nos solicitó esta melodía del Sol de México. Así es, esta canción de Luis Miguel, esto que lleva por nombre Sueña. Así que aquí tienes tu melodía, mi estimado Carlos. Espero la disfrutes, al igual que ustedes, mi estimado público. Y disfruten esta melodía. Esto es de Luis Miguel, esto que lleva por nombre Sueña. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás de sin fronteras y amor sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a encontremos Continuamos en Noches Románticas.

lo que es amor. ¿Será que eres el amor de mi vida? Continuamos en Noches Románticas. Cuanto puede se me escapa, y de momento lo que ha sido fue. En esta ausencia que respiro hay algo más y otras muchas por llover. ¿Cómo aprender a estar perdido? Echar de menos cuando estreno corazón, y si es mi suerte que sea fuerte, que me queme todo entero. ¿Qué les pareció esta melodía de Miguel Bosé a dueto con Ben Ibarra? Esta canción que llevó por nombre Si Puedo Volverte a Ver. Espero les haya agradado esta canción. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos están acompañando en esta noche. Gracias a toda esa gente que se ha estado sumando también a la página y a la comunidad romántica. No olviden darle me gusta a la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez y compartir la página con sus amigos, conocidos, familiares. Y obviamente también déjenme sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, sus dedicatorias. Y bueno, vamos a continuar. Seguimos ahora con este dueto de hermanos, Jesse y yo. Y esta canción que nos van a interpretar, esta es Una Dulce Melodía. Así es, así lleva el nombre esta canción, Dulce Melodía. Seguimos con más, aquí en Noches Románticas. Veniste a mí como la letra de una bella canción, melodía que rima con la historia de nuestro amor. Haremos sinfonía eterna unidas tú y yo. Disonancia alguna no existe en el corazón. Nada nos podrá separar, hacemos armonía. Continuamos en Noches Románticas. Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo. Solo una vez he sentido el incendio de tu piel. alguna vez he tenido tu calor entre mis manos y te besé, te besé, te besé. Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos. Solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños. Solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos y te besé. Grupo Ragazzi se acaba de presentar aquí en la programación de Noches Románticas con esta canción que es un clásico romántico de los años 90, esto que llevó por nombre TBC. Espero la hayan disfrutado y bueno, vamos a seguir. Seguimos adelante, ahora vamos con este artista mexicano, obviamente, cantautor, este gran cantante quien está en contra del género del reggaetón, pero bueno, no cabe duda que sus canciones han sido de excelente, excelente letras, excelentes composiciones, excelente música. La verdad que es un artista en toda la extensión de la palabra y así es. Estamos hablando de Alex Sintek. Esto que lleva por nombre, o esto que nos va a interpretar, lleva por nombre Intocable. Vamos a deleitarnos con esta melodía de Alex Sintek. Y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Intocable.

esta fue la última vez que nos veremos. No me merezco ser de nadie, su juguete y su pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar y salimos de nuevo. Todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Que los amigos no se besan en la boca, los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana. Los amigos no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo. Por eso anda, me invento otra palabra, no te creo. Amigos no, por favor. Amigos no, por favor. Porque los amigos no se hacen el amor. Amigos no, por favor. Porque los amigos no se hacen el Amigos no, por favor, es la canción que nos acaba de interpretar Yuridia, esta cantante nacida en Hermosillo, Sonora. Y bueno, ¿saben? Hubo algún tiempo en que no me costaba vivir, un tiempo breve y eterno, en que fui tan feliz. Hubo huracanes y besos mortales, tormentas de sueños, encima de mares de amor, perdí por completo el temor. Así es, esto es lo que nos interpreta Leonel García, dueto con el grupo Pandora. Hubo una vez. Disfrútenla y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Que mi amor era igual a tu amor. Hubo una vez que mi sol era el sol de los dos. Hubo una vez que tu mano borró mi dolor. Hubo una vez una voz que era igual a tu voz. Hubo un lugar para cantar cerca de ti. Un despertar en que tu piel fue para mí. Hubo algún tiempo en que no me costaba vivir. Besos mortales, tormentas de sueños, encima de mares de amor, perdí por completo el temor. Hubo una vez un adiós que paró mi reloj. Hubo una tarde de invierno en que hubo un lugar que ya no está, lo dejé ir. Un despertar en que tu piel fue para mí. Hubo algún tiempo en que no me costaba vivir. Lamentablemente hemos llegado a la finalización de esta emisión de jueves. Gracias a todos mis estimados amigos que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Gracias y bueno, espero seguir contando con su apoyo. No olviden darle me gusta a la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Gracias. Y bueno, nos estaremos escuchando el día de mañana. Recuerden que el día de mañana tendremos un programa muy mexicano. Así es, tendremos puras canciones del género ranchero con grandes cantantes y compositores tales como Javier Solís, José Alfredo Jiménez, intérpretes como Vicente Fernández, Pepe Aguilar, entre otros. Y bueno, es así como hemos llegado a la finalización. Los voy a dejar con esta canción para todos esos enamorados, esos enamorados que viven día a día su amor. Esta canción es de Chayanne, esta canción que lleva por nombre Tiempo de Vals. Esta canción la relacionamos mucho en las quinceañeras, pero escuchando el contenido de la misma, seamos sinceros, no tiene nada que ver con una niña. Entonces, todos esos enamorados, disfruten esta melodía. Y bueno, los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo Manuel Rodríguez. Y recuerden, mis estimados amigos, no se debe olvidar nunca que la fuerza más poderosa en la tierra es el amor. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. El tiempo hacia atrás, donde hacer lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín, es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar, por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar, no es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar y elevarse violenta como un huracán, es tiempo en espiral. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals que empleamos los dos, dibujando en el suelo de un viejo salón. Con tres pasos de baile, una historia de amor. Es tiempo y es en mí.